Fue motivo, perdón, de tema y de poner en discusión en campaña, recuerdo el año pasado, hablo puntualmente de la soberanía alimentaria, fue uno de los ejes promotores, digamos, que impulsó principalmente el Frente de Todos y sus diferentes actores y matices, pero que claramente esto se empieza a agudizar y a tomar un estado masivo, digamos, a partir justamente de lo que aconteció o está aconteciendo y la cuestión institucional, política, de parte del gobierno, a través justamente del Estado, de discutir, de intervenir, Vicentín, ¿no? Esto acelera en algún punto el proceso de discusión, le da otro tipo de dinamismo, pero principalmente lo que da también es un carácter más masivo, al margen de las marginalidades que este tema trae. Cuando digo de las marginalidades, de cómo se caen aspectos menores y no se trasciende en materia de discusión y conceptual con respecto a lo que realmente es importante en materia de discusión, que tiene que ver, entre otras cosas, con la soberanía alimentaria. Lo cierto es que es un tema que nosotros hemos venido abordando y que le queremos dar continuidad porque la semana pasada el senador provincial del Frente de Todos, Francisco Paco Durañona, hizo una presentación al respecto que tiene que ver, por un lado, con la justamente soberanía alimentaria para empezar a trabajar el tema y paralelamente también en ese sentido bajo el concepto de arraigo. Cuando se habla de arraigo, es mejor que lo explique el senador Durañona, que está del otro lado. También está ligado a una serie de políticas de Estado, de políticas públicas que tanto él como dirigentes y referentes que lo acompañan han venido ya abordando de años a la fecha, que excede esto a la soberanía alimentaria, por citar un ejemplo. Es más o menos así, senador Durañona. ¿Cómo le va, Enzo Peralta? Lo saludo, un gusto. ¿Qué tal, Enzo? Mucho gusto. Sí, muy, muy bien explicado. Gracias por la presentación. No, por favor, al contrario. ¿En qué consistió lo de la semana pasada? Bueno, justamente nosotros tenemos como mirada fundamental para la Argentina del siglo XXI y ahora con esta pandemia también como una salida inteligente y estratégica que, por otro lado, también traería aparejado la solución de problemas estructurales que aquejan a nuestro país hace muchas décadas, por no decir siglos, incluso desde nuestra misma conformación, ¿no? Con esa dicotomía entre unitarios y federales, civilización o barbarie, bueno, y todas las discusiones que hubo en torno de lo porteño y el interior. Nosotros entendemos que es un momento para que la Argentina apueste a un modelo de arraigo. ¿Esto qué significa? Que las comunidades que viven en sus territorios, en las distintas geografías del país, sin importar su ubicación ni la cantidad de población, tengan garantizadas todas las herramientas necesarias para justamente poder desarrollarse sin necesidad de tener que desarraigarse y buscar oportunidades en los grandes centros urbanos, donde hoy se está acumulando el 90% de nuestra población, porque en el interior, justamente por vivir en pequeñas comunidades poblacionales, las oportunidades escasean. La Argentina tiene que ir justamente hacia una mirada diferente, aprovechar la riqueza que tiene nuestro interior, nuestro suelo para la producción de energía, para la producción de alimentos, que son dos rubros estratégicos para el desarrollo nuestro y para el contexto internacional. Y además, bueno, la riqueza cultural que tenemos, la diversidad climática, todas las inversiones que van a generar empleo necesarias para poner en funcionamiento el interior, recuperación ferroviaria, portuaria, logística, comercialización local, producción local de alimentos. Y en esto, bueno, está basado el arraigo y están basados los proyectos que presentamos la semana pasada en la localidad rural de Jáuregui, en el municipio de Luján, acompañados por el intendente de Luján, por el intendente de Mercedes, en conjunto el movimiento de arraigo con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tiene ahí sus colonias de producción de alimentos. Dos proyectos que uno plantea un modelo de arraigo que, explicado concretamente, significa que la provincia de Buenos Aires, a partir de la inmensa cantidad de tierra fiscal productiva que tiene a su favor, que tiene en sus manos, en su poder, la vuelque a un programa similar al que conocimos como Procrear, pero en este caso sería limitado a la provincia de Buenos Aires, y un Procrear rural orientado justamente a garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda para las familias productoras o para organizaciones sociales vinculadas con la producción de alimentos, como puede ser la UTT o cooperativas, pero todo tendiendo a que a través de un esquema financiero con participación del Banco Provincia y de otras herramientas financieras que garanticen el acceso blando al crédito, la familia de la agricultura familiar o de la producción puedan acceder a su tierra y a su vivienda para la producción. Y con eso empezar a promover y garantizar la producción local de alimentos, la producción de alimentos de cercanía, alimentos saludables, por supuesto, y ahí es donde entra el otro proyecto que va de la mano, que es la promoción de la agroecología. Es decir, que este modelo iría de la mano justamente con un modelo de producción sin aplicación de agroquímicos, con cuidado agroecológico, y de esta manera estaríamos garantizando arraigo y acceso a los alimentos de manera sana, porque se producen de manera agroecológica, y a precios justos, porque se evitaría el costo de la logística que terminamos pagando cada vez que compramos un producto en la góndola que viajó entre 400 y 1000 kilómetros promedio. Uh-huh. ¿Cómo manejamos, permitime la definición en plural, digamos, el equilibrio público-privado en ese sentido? Digo, porque automáticamente ante un proyecto de estas características, enriquecedor, que viene justamente a poner una discusión arriba de la mesa necesaria, empiezan, digamos, a jugar intereses y a preocupar, o entiendo que a preocupar, uno rápidamente por cómo está conformado nuestro país, diría a ciertos sectores. ¿Cómo se manejaría ese equilibrio público-privado? Bueno, es la puja histórica donde la política tiene que tomar decisiones. Acá si hay una decisión política del Estado provincial de avanzar en promover el arraigo y promover que la agricultura familiar también tenga acceso a la tierra y de una buena vez por todas empezar a modificar la matriz donde la inmensa cantidad de hectáreas productivas que están en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina están en manos de muy pocos, y en muchos casos esos muy pocos ni siquiera son argentinos, ni siquiera son capitales argentinos, son fondos de inversión que utilizan los agronegocios solamente como una matriz financiera, y por supuesto al buscar exclusivamente maximizar su rentabilidad no les importa mantener el monocultivo, no les importa el tipo de alimento que se produce, por supuesto que no les importa el cuidado del medio ambiente ni de la tierra. Entonces estamos rodeados en el interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina de grandes superficies de producción de alimentos, supuestamente, pero nadie consume esos alimentos. Es materia prima contaminada con agroquímicos que se exporta y que además vamos a empezar a tener problemas con esa exportación, porque hay mercados como el europeo o el chino que ya empiezan a rechazar esa materia prima con aplicación de agroquímicos. Entonces es urgente que la Argentina empiece a modificar su esquema productivo. Primero, para garantizar alimentos sanos y saludables en las mesas y las familias argentinas. Y segundo, para entrar en una competencia en el mercado agroexportador con modernidad, con inteligencia y con las exigencias que va a tener el mercado internacional después de la salida de esta pandemia. El proyecto se sigue punteando, lo siguen trabajando con diferentes actores relacionados justamente a esta iniciativa antes de elevarlo a la Cámara. ¿Cuáles son los pasos institucionales que piensan seguir? El proyecto fue formalmente presentado el miércoles en el Senado. Obviamente que antes de presentarlo hubo una participación muy importante de distintas organizaciones vinculadas con esta cuestión. Arrancando por Movimiento de Arraigo y la UTT, que lo trabajamos en conjunto, pero lo hicimos circular por la Asociación Argentina de Agroecología, lo estuvo también mirando Eduardo Cerdá, que es el Secretario Nacional de Agricultura Familiar y Agroecología. Bueno, lo estuvimos conversando y distribuyendo entre diversos sectores relacionados con esta cuestión, y además la presentación del proyecto es el disparador para que se pueda generar un debate y acercar los aportes que cada organización o cada particular entienda que son que pueden ser que pueden sumar, ¿no? Que pueden mejorar este proyecto, sin que se extiendan el tiempo, porque me parece que ya tendríamos que tener bien desarrollados los programas para que dentro de 2-3 meses, cuando empecemos a salir verdaderamente de la pandemia, tengamos un programa muy ambicioso de inversión pública, de acceso a la tierra, que genere expectativas y que nos ayude a ponernos de pie de un golpe durísimo que va a ser estos todavía dos, tres meses que tenemos por delante de un parate económico muy fuerte, ¿no? Estamos dialogando con el senador provincial del Frente de Todos, Francisco Durañona. La semana pasada charlamos con la senadora María Reigada, es de Tracción Sindical, proveniente del gremio SUTEBA, y estaba trabajando algo parecido con respecto a la soberanía alimentaria. ¿Han cruzado algún tipo de reflexión en torno al tema? Sí, por supuesto. María, además de ser una dirigente de la educación pública importantísima, de la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación pública, es una militante muy importante que está acompañando en el bloque de senadores de nuestro frente, y por supuesto que apenas puse en conocimiento de mis colegas, de mis compañeros y compañeras esta iniciativa, ella se puso en contacto para que trabajemos en conjunto en los proyectos que ella y su equipo estaban elaborando, así que por supuesto que nos pusimos no solamente trabajar en mejorar el que nosotros presentamos, sino en acompañar los que ella está elaborando, y ciertamente hay mucho consenso en el legislativo, en nuestro bloque y también en el bloque opositor, respecto de la importancia que tiene trabajar en esta agenda, que es una agenda que estuvo mucho tiempo al margen, pero que hoy se torna absolutamente fundamental. Y me parece importante eso, porque necesitamos mostrar consenso y madurez respecto a que la Argentina, de la manera en que nos fuimos organizando, ha fracasado. Y estamos convencidos que la solución principal pasa justamente por volver a una matriz federal, a una matriz de arraigo, y de volcarnos hacia el interior. Si uno observa hoy las consecuencias de la pandemia, incluso en medios nacionales importantes, ya surgen notas donde la gente está pensando en irse a vivir al interior. O sea que se va a generar una migración inversa, y nosotros tenemos que generar las condiciones para que eso sea un crecimiento como nunca antes ha tenido nuestro país, por lo menos en mucho tiempo. Las últimas dos, y agradecido por el tiempo. La primera, ¿cómo se generarían los recursos justamente para implementar un programa tan ambicioso, por cierto, que tiene que ver con, lo definimos de esa manera para que lo entienda aquel que está del otro lado, la creación del Procrear Rural en la provincia de Buenos Aires? ¿Desde qué lugar se abordaría justamente esto? Bueno, el recurso más importante, que es la tierra, existe, porque así como la Agencia de Bienes del Estado, a partir de una enorme cantidad de superficie ociosa, es decir, sin utilizar, en propiedad del Estado, la aprovechó, y el Procrear fue el programa más ambicioso en materia de acceso a la vivienda que hubo en la historia de América Latina, si uno puntea los números y la cantidad de beneficiarios que hubo. Bueno, lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires. Hay miles de hectáreas en manos de la provincia de Buenos Aires que están ociosas, que están inutilizadas, desaprovechadas, y ese es el recurso más importante. Con la tierra en manos de la provincia, más el acompañamiento del Banco Provincia de Buenos Aires, la conformación de fideicomisos y el acompañamiento, por ejemplo, con quien nosotros ya hemos hablado, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, perfectamente se pueden generar los recursos necesarios para el acceso al crédito blando, porque además son recursos que vuelven, ¿no? Porque son esquemas crediticios. Lo importante es que sean créditos subsidiados a muy baja tasa, tasa fija, que por supuesto que la devolución al Estado de eso, que no es solamente el crédito, sino el despliegue y el desarrollo y el impacto que va a tener generar acceso a la tierra para la producción local, va a ser enorme y aparte sostenible en el tiempo. Y la última, por supuesto, seguramente si le pido que desarrolle nos puede llevar la mañana, pero en términos de resumen, ¿qué es arraigo? Cuando hablamos de esa definición, conceptualmente, ¿en qué consiste? Arraigo es en realidad una adaptación a este siglo XXI de lo que ha sido el federalismo. Federalismo, por ahí es una palabra, a muchos nos gusta, a otros por ahí les hace un ruido porque lo vincula mucho con disputas políticas, históricas, cuesta traerla a este momento. Cuando uno le habla a una familia del interior sobre el arraigo, lo entiende inmediatamente, porque nadie quiere que sus hijos se desarraiguen, que los jóvenes terminen yéndose, como ha pasado históricamente, a las grandes ciudades para buscar oportunidades, porque en sus pueblos eso no sucede. Si uno analiza el mapa de la provincia de Buenos Aires, en los municipios del interior, donde está la mayor riqueza, se va a encontrar que desde 1950 hasta hoy la cantidad de población ha disminuido y que el 70% de la población de la provincia de Buenos Aires vive en el conurbano. Bueno, eso es producto del desarraigo. Hay que hacer un esquema inverso, que se vuelva a poblar el interior y principalmente que quienes viven en el interior puedan arraigarse, y para eso necesitan posibilidades de estudios, más universidades, de empleo de calidad, acceder a la vivienda, a la tierra para producir, que haya mercado de cercanía, que haya transporte. Bueno, ese es el modelo que nosotros pregonamos para esta etapa. Ha sido muy amable con nosotros y por estos minutos, senador. Por favor, al contrario. Un abrazo muy grande a toda la comunidad de Cañuelas, que le tengo un cariño enorme porque yo prácticamente me crié ahí, en Vicente Casares. El otro día comentaba que teníamos intenciones de charlar al aire y me hicieron mención a, perdón la expresión, ¿no?, pero a tu viejo. Sí, claro. Y que justamente vinculado, digamos, a la iglesia y a las actividades de esa índole, recorría mucho la zona de Cañuelas. Sí, bueno, era el domicilio electoral de mi viejo, ahí Vicente Casares, he pasado mi infancia entera. Así que le tengo un cariño enorme, y además, por supuesto, a Gustavo Arrieta y a Marisa Fassi, a Rodrigo Ruete, que es un gran amigo mío que también vive ahí. Así que tengo un cariño muy, muy especial. De hecho, insisto, fue parte de mi juventud, de mi niñez y de mi adolescencia. Así que siempre lo tengo presente en mis recuerdos.